no sentí lo mismo por mí. Tranqui, no voy a seguir intentando. Las pocas esperanzas las perdí cuando en vivo de mí te vi hablando. Ahora estoy rimándote de nuevo. Otra noche que me desvelo. Tanto soñé, lo soñé el pedo. No, esto no me lo esperé. Sé que no sentí lo mismo por mí. Tranqui, no voy a seguir intentando. Sé que otra me está buscando y no estoy experimentando. Yeah, sé que no sentí lo mismo por mí. Por eso me estoy alejando. Sé perfecto cuánto valgo. Siempre estuve improvisando. Sé que te llevaste una mala impresión. Tengo que culpar a la situación. Ni droga, ni ropa, ni alcohol. Yo quería tu corazón. No consigo nada siendo sincero con alguien que no sabe del amor. Sé que no sentí lo mismo por mí. Tranqui, no voy a seguir intentando. Yo que inocente pensaba en ti. Y vos ni me estás mirando. Y yo sí, sí te estaba mirando. Rosy estaba quemando y por fin me estaba pegando. Sé que no sentí lo mismo por mí. Tranqui, no voy a seguir intentando. Las pocas esperanzas las perdí cuando en vivo de mí te vi hablando. Ahora estoy rimándote de nuevo. Otra noche que me desvelo. Tanto soñé, lo soñé al pedo. No, esto no me lo esperé. Sentí lo mismo por mí. Tranquilo, voy a seguir intentando. Aunque no me lo quieras admitir, tanto como yo en vos me estoy pensando. Ahora estoy rimándote de nuevo. Otra noche que me desvelo. Tanto soñé, lo soñé al pedo. No, esto no me lo esperé. Sé que no sentí lo mismo por mí. Tu egocentrismo no deja sentir. Las pocas esperanzas las perdí cuando te vi de mí hablando. Hasta se la dejé rest in peace. Mientras mis feelings te estoy explicando. Tanto soñé, lo soñé